tengo que sufrir mi amarga pena, siendo natural de esta manera, que tú también sufras y me quieres. Porque que abundan miles de mujeres, que diferente no es que no nos quiera. Porque que abundan miles de mujeres, que diferente no es que no nos quiera. Mira que por ti vivo sufriendo, porque sé que me tienes cariño. Todo sufrimiento repartido, sin necesidad de conocerlo. No me hagas penar que me atormentas, como la tormenta en alta mar. Se ven con las que al revolentear, reflejan en ti la indiferencia. Por amarnos en silencio renace un romance entre los dos. Me compensarán ternura y besos, fruto positivo del amor. Cuando hacemos mitas mañanitas, es cuando entra el sol resplandeciente, que nace por el costado oriente y se oculta por las tardecitas.